para entender lo que pasa. Para pensar lo que nos pasa. Para divertirte. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Saber mucho puede ser síntoma de no saber nada, y a veces saber poco puede ser síntoma de saber mucho. Pero como no estamos en ninguno de esos dos estadios de pensamiento, hoy vamos a comenzar el programa con la editorial del programa El Dorso, titulada El vuelo del buitre, para reflexionar sobre lo que está sucediendo en materia económica y también sobre la deuda externa. De esta manera nosotros comenzamos el programa del día de hoy, Nunca es tarde, en esta radio recuperada. Érase un buitre que picoteaba la humanidad. El buitre picoteaba los pies. Ya me había desgarrado los zapatos y las medias, y ahora ni picoteaba los pies. Siempre tiraba un picotazo, volaba en círculo amenazadores alrededor y luego continuaba su obra. Pasó un señor, nos miró un rato y me preguntó, ¿por qué soportaba al buitre? Estoy indefenso, le dije. Vino y empezó a picotearme. Lo quise espantar y hasta proyecté acogotarlo, pero estos animales son muy fuertes y quería saltarme a la cara. Preferí sacrificar los pies. Buitres, carroñeros sobrevolando una humanidad a la que le echa la culpa de una crisis. Sobrevolando sobre millones de seres humanos, niñas, niños, jóvenes, adultos, ancianas y ancianos, a los que se les dice que hay que hacerse responsable de una hecatombe de banqueros y mega millonarios irresponsables. Pidiendo para que los buitres sigan volando, picando y devorando a los inocentes hambrientos, despojados y nada escuchados en este mundo global caótico y cruel. Preferí sacrificar los pies. Ahora están casi hechos pedazos. No se debe atormentar, dijo el señor. Un tiro y listo con el buitre. ¿Le parece? Pregunté. ¿Quiere encargarse usted del asunto? Encantado, dijo el señor. No tengo más que ir a casa a buscar el arma. ¿Puede aguantar media hora más? No sé, le respondí, y por un instante me quedé rígido de dolor. Después agregué, por favor, pruebe de todos modos. Bueno, dijo el señor. Me daré prisa. Unos 9.000 millones de dólares, clama el buitre del Club de París. Desde la Argentina nos decían los progres que el Fondo Monetario Internacional se ha ido. En Brasil también, en Uruguay lo mismo, los supuestos guerreros antineoliberales vociferan que una era se fumaba y que los buitres irían para siempre. Y ahora, esos buitres siguen volando y clamando más carroña. Durante la conversación, el buitre había estado atendiendo tranquilamente nuestro diálogo y había dejado vagar la mirada entre el caballero y yo. Entonces me di cuenta que había entendido todo. Levantó vuelo y se tiró hacia atrás de un amplio semicírculo para tomar el necesario impulso y, como un lanzador de jabalina, encajó su pico en mi boca hasta clavarlo profundamente en mí. Al caer para atrás sentí, liberado al fin, como bebía implacablemente la sangre que llenaba todas mis profundidades y desbordaba todas las orillas. ¿Se viene el neo-keynesianismo o la reforma del libre mercado? ¡Siguen vivos los buitres! ¡Sigan volando! ¿Listo para seguir con la usura y el saqueo? ¿Listos para qué? La deuda externa sigue matando. Preparados para robarles el futuro a toda la humanidad y salvar a los cerdos ricachones. Nada cambiará. Ellos

negrito. Una canción que Atahualpa atrapó de esas historias que hay en el país y que luego la interpretaron muchos artistas, entre ellos Alfredo Zitarrosa, que estamos escuchando, Mercedes Sosa también, hasta el Baiano hizo una versión de esta hermosa canción de cuna que es Duerme Negrito. Comenzamos e iniciamos Nunca es Tarde en el día de hoy en esta radio recuperada. Estamos acompañados de la grata presencia de Cintia Medina, quien está buscando mucha música del otro lado, en el estudio 2 de la 90.1, y de nuestro compañero Rubén Bustamante, que está conduciendo la operación técnica ahí, piloteando esa nave que es la consola que dispara todas estas canciones y todos los separadores que conforman la programación de la 90.1. Te podés comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Hoy vamos a estar escuchando una entrevista realizada por nuestro compañero Rubén Bustamante a Damián Contreras. Su nombre suena muy fuerte para ser presidente del cuerpo, así que vamos a estar escuchando la entrevista que realizó nuestro compañero hace instantes con el concejal Damián Contreras. También entrevista que pudimos realizar hace instantes con los jóvenes que han inaugurado un espacio llamado La Casa de los Nadies, y también aquí en los estudios está Daniel Armaño del Partido Obrero. Pero antes me está avisando la producción que tenemos más temas para tratar, así que ya está ingresando a los estudios de la 90.1 nuestro compañero Rubén Bustamante. Hemos acomodado, intentando no hacer tanto ruido con los micrófonos, pero ya estamos aquí en esta radio recuperada. Rubén, buenas tardes. Buenas tardes y gracias por el tiempo, Fernando, porque lo trabajamos ni bien culminó la elección del 23 de octubre. Lo que se tenía que discutir seriamente va a ocurrir mañana, entonces está en comunicación telefónica. Le agradezco mucho al presidente, hoy presidente del Consejo Deliberante, Jorge Mendieta. Mendieta, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo anda usted, Bustamante? Bien, mañana hay sesión a las 10 de la mañana. 10 de la mañana se convoca a sesión. Bueno, la estoy convocando, no he recibido el telegrama, pero sí por vía internet. La Junta Electoral ha decidido a través de ese medio informar a los consejos, en este caso, de que en el día de mañana se puede hacer tranquilamente la sesión. Así que estoy esperando por parte del oficialismo los nombres de los señores concejales que van a asumir el día de mañana como para hacer el decreto respectivo. Y bueno, mañana iremos a las 10 de la mañana a sesionar, ¿no? Usted en 20 días tuvo dos declaraciones por esta radio, notas que le pudimos hacer. La primera da cuenta de la intención de permanecer en la presidencia hasta el mes de marzo, y la segunda oportunidad, que fue más cercana, hace 7 días atrás, dijo, tengo ganas de quedarme. ¿Con cuál se queda? Bueno, esto es la realidad y la verdad. Si no era una cuestión política también, que digamos, que no todo se avasalla, que todos los hombres no se venden ni se compran, en el buen sentido de la palabra, digo, y hablo de lo personal, ¿no? Entonces, esto es lo que yo pensaba, sinceramente, contando en algún momento con algunas personas que habían dialogado conmigo, ¿no? Pero como esto sé que es muy dinámico, uno tiene experiencia, y yo decía que esto se decide 10 minutos, una hora antes, ¿no? También, y bueno, creo que también hay una etapa que me interesa a mí llevarla adelante, que es desde una banca, una etapa que también me ha hecho dar mucho conocimiento y crecimiento, digamos, de la función de edil. Así que bueno, esa etapa la voy a volver a vivir, quiero sentirla después de estar tantos años sentado en la presidencia del Consejo Deliberante. Y sinceramente, bueno, hay circunstancias que hacen la vida que uno piense de colega determinada situación y los colegas después te digan otra cosa. Así que bueno, y ese es el marco de la realidad, no la puedo negar, pero mi convicción está intacta, está entera, y voy a seguir luchando por esa, y voy a seguir militando, y voy a seguir estando. Así que bueno, esto es lo que a mí me hace poner muy contento. Siempre me preguntaban si estaba triste. No, estoy triste porque yo creo que esto comienza ahora, lo verdadero comienza ahora, después del 10 de diciembre. Así que bueno, son etapas de la vida, y me toca jugar desde este lugar una etapa de mi vida, digamos, mucho más consolidado, con mucha más sapiencia, y con un conocimiento enorme que me ha dado estos años de aquí, de este lugar, ¿no? Voy a utilizar un calificativo muy propio de Menem. Menem decía, no los voy a defraudar. Yo lo escucho a usted defraudado. Y sí, le voy a ser sincero, porque hay muchos que decían que, y pregonaban, ¿no?, que contra determinado dirigente, dirigente de acá de Moreno, de que determinada situación... Usted está hablando de los justicialistas, ¿eh? Y estamos hablando de otro justicialista, digamos, en esto no voy a mezclar a nadie que no sea justicialista, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, se da una situación que sí. Piensan distinto, digamos. Mañana asume Contreras. Empiezan a pensar distinto. Sí. El poder hace pensar distinto. Ajá. ¿Sí? En esto a Jorge Mendieta no lo hace pensar distinto. Entonces mañana asume Contreras. Seguramente en esto ya he hablado. Y prefiero eternamente que sea un compañero del interbloque, que asuma la presidencia del Consejo. Y a partir de esto, bueno, me da la libertad que yo también a esta altura de mi vida necesitaba, ¿sí? Había una cuestión política, que quiero ser sincero, que era decir no claudicar delante de lo que es el poder, para saber que también tenemos un parámetro que es un Consejo Liberante, pero bueno. Quizás muchos no opinemos distinto o la estrategia sea distinta, ¿no?, para otros compañeros. Entre la información que fui buscando en estos días, lo de Contreras lo anuncié el 25 de octubre, que iba a ser él, porque la matemática daba y la política en la necesidad utilitaria también. Me queda una cuestión a resolver desde lo periodístico. Ayer decía en estos micrófonos que sonaba fuerte el nombre de Ernesto Coco Lombardi para ser secretario del Consejo Deliberante. Olvídese. Olvídese, eso sí, eso, olvídese, ¿sí? Bueno, creo que ya... le voy a dar otro nombre y usted me tiene que decir si me olvido. No, vamos a hacer una, digamos, no estoy... Coppola, no. Sé quién va a ser, pero yo también, tampoco pero no voy lo puedo a ser decir, mire, todavía no lo puedo la decir. Persona que esté en este momento, porque han dialogado conmigo, por lo menos, Contreras ha dialogado, en un marco de respeto mutuo, muy bien, por lo menos en este sentido, y bueno... para saber quién puede ser y quién no debe ser, en un marco de respeto, ¿no?, como debe ser, ¿sí?, porque creo que todo el mundo también tiene el derecho de poder ser, y me parece bárbaro. Así que bueno, lo que estoy es con mucha alegría, te digo, porque bueno, voy a tener mucha más libertad de acción desde la banca, que también es lo que yo quería, ¿no? Quería marcar, esto sí, el 10 de diciembre, al todo el poder de Moreno, que no es el Consejo de esta manera. Pero bueno, no se pudo hacer eso. Por eso te digo, son pensamientos distintos de algunos compañeros, piensan de otra manera, y bueno, voy a tratar de respetar eso. Y mi convicción está intacta, sigo pensando lo mismo, y voy a trabajar como para modificar esto, no el hecho de Jorge Mendieta presidente, ¿no? Ir modificando dentro de 2 años, las próximas elecciones, un marco de situación que se da en Moreno, nada más que esto. Bueno, le hago 2 preguntas finales. Si me quiere responder esta, no le pido el nombre, pero ¿es actualmente un funcionario del Poder Ejecutivo quien va a ser secretario del Consejo? Exactamente, Muchas gracias. Es alguien del Poder Ejecutivo. Que hace muchos años está allí. Hace muchos años. Polifuncional, ¿verdad? Exactamente. Muy bien, y la última pregunta, ¿qué sucede con las personas que trabajan con usted? Y bueno... Ya algunos casos ya hemos visto, ya ni bien terminada las primarias, bueno, ya tuvimos consecuencias, las primeras consecuencias. Y bueno, estos son los costos que lamentablemente se avienen, y se avienen con la gente. O fíjate que me pasó hace poco, un sereno que cumple función acá, a las 6 de la tarde lo notificaron, ¿no? Así que bueno, son cosas que pasan, pero que bueno, hay que luchar y hay que darle para adelante y no hay que aflojar. Y conjuntamente con esta gente que, digamos, más que nunca no hay que dejarla, digamos. Los dirigentes tenemos que entender que el hilo no se corta por la parte más delgada, ¿sí? Que muchas veces es con la gente, ¿sí? Ahí es el gran error que comete y que comete siempre el peronismo en este caso, ¿no? Porque eso tarde o temprano se da vuelta. Presidente, le agradezco mucho. Le pido que se quede en línea privada un segundo. Por favor. Bueno. Allí pasaba el presidente del Consejo Deliberante, Jorge Mendieta. Fernando, entonces está confirmado que mañana va a asumir como presidente Damián Contreras, que hoy ha ratificado, y creo que lo vas a poner al aire, una nota que dice, sigue perteneciendo a la línea política de Duhalde, no tanto Duhalde que no aparece, sí Graciela Camaño. ¿Está? Vamos a estar escuchando esta entrevista. Esto pasó de imprevisto, pero se ingresó rápidamente nuestro compañero Rubén Bustamante para dialogar con Jorge Rubén Mendieta, porque mañana hay sesión. A la mañana bien lo explicaba, la información no correspondía, y luego confirmaba y descartaba la figura de Coco Lombardi como parte de estos enroques que se están haciendo después de las elecciones. Aquí está en la mesa, lo decía, presente, escuchó toda la entrevista, Daniel Armaño, pero el tema que vamos a estar trabajando es algo que se desprende de la cobertura periodística del día de ayer, porque Barrios de Pie movilizó a la Municipalidad de Moreno sobre la Argentina Trabaja y la inscripción que está realizando la Municipalidad de Moreno en esta nueva etapa, que tiene las mismas modalidades que ya ha denunciado del Partido Obrero como otras organizaciones, de el modo clientelar de ir inscribiendo a la gente. Cuando consultábamos fuera de micrófono, desde la honestidad me preguntaba a qué llaman ustedes la tercera etapa. Quizás es esta etapa de inscripción, que la vamos unificando con la parte de las etapas que se han materializado en el tiempo, y por eso estábamos denominando la tercera etapa. Pero es una nueva instancia que se abre. Daniel Armaño, de allá, muchas gracias por estar. No, gracias a ustedes por el espacio que nos brindan. ¿Qué sucede en esta instancia de inscripción que se está denunciando por varias organizaciones sociales? El modo arbitrario nuevamente de ir determinando quién ingresa y quién no ingresa a la Argentina Trabaja. Bueno, ante todo lo que queremos plantear y denunciar es que esta no es una nueva etapa, ni una tercera, o ponerle un título, digamos, ¿no? En realidad lo que se está haciendo es volver a reinscribir a los compañeros que quedaron alguna vez en el tintero de aquellas dos inscripciones anteriores, por de alguna forma también, y que el gobierno nacional ahora juega en este enroque político, luego de su triunfo, si lo podemos llamar, en las elecciones nacionales, a nueva cooptación del pueblo a través de este regenteo que se realiza desde los municipios. A ver si lo entendí bien. Ustedes sabían, en la etapa que se inscribieron, compañeros que se anotaron, algunos ingresaron y otros estaban en la lista de espera. Exacto. Esos son los que están ingresando en esta instancia. Claro, están ingresando ellos en esta instancia, pero también tenemos el grave problema que un gran porcentaje fueron dados de baja de los que ya estaban inscriptos. O sea, ¿qué estamos diciendo con esto? Para que se entienda desde la audiencia. Si inscribieron 100 compañeros, por dar una cifra arbitraria, sí. Bueno. En la primera vez, 100 compañeros se anotaron. Listo. Nombre, ingresaron 100. Ingresaron los 100. Luego hubo una segunda inscripción. Sí. Ingresaron 20 más. Se inscribieron 120. 120. Bueno, se dan 30 de baja. En este tiempo, en este lapso de los dos años, hubo 30 bajas, supongamos, sobre estos 120. Y esto es lo que hoy se nos abre como un cupo de inscripción. Es decir, 90 están trabajando. Exacto. Y ingresan. El resto ingresa en lugar de aquellos que fueron dados de baja. En realidad acá no hay ninguna nueva inscripción. Esto es una burla nuevamente a la población. Pero lo más terrible de todo esto es que no sé si ustedes recordarán que hace aproximadamente 3 meses se hizo una gran movilización al Ministerio en Capital. Momento que lo recordaba cuando lo estaba escuchando, que por parte del Ministerio de Desarrollo se mencionaba que era una actividad partidaria, política, que fueron diferentes expresiones las que se acercaron al lugar, que fue esta una expresión a partir de un documento que presentó públicamente el Ministerio que está a cargo Alicia Kirchner, y que luego hubo una promesa de solución. Sí. ¿Qué sucede, bueno, con eso? Nosotros, digamos, el Partido Obrero, junto a 60, 70 organizaciones más, nos movilizamos. Se consiguió la promesa de inscripción de jóvenes a proyectos, que lleva ese título, Proyecto Joven, donde se le paga 70 pesos a cada joven de 18, entre 18 y 24 años, pero que no cobre asignación familiar, que no tenga hijos, que no esté cobrando ningún tipo de subsidio. O sea, el gobierno nacional sigue insistiendo que con 70 pesos va a hacer un curso de capacitación a alguien. Por un lado. Por el otro lado, nosotros en ese momento, junto a las otras fuerzas, nos movilizamos exigiendo el aumento a las cooperativas. No, por el aumento, eso le iba a consultar. Claro, el aumento salarial, no el aumento de cupo. Claro, yo lo escuchaba atentamente lo que me estaba señalando y no tenía nada que ver con el reclamo que estaban llevando adelante. Es por eso te estoy planteando lo que propuso el gobierno, de un principio de solución, ningún principio de solución a nada. Nosotros fuimos a exigir que de 1.200 el Argentina Trabaja pasara a 1.850 para equiparar en cierta forma a nivel inflacionario que había existido durante estos dos años. El gobierno de eso hace oídos sordos. Por el otro lado, planteamos la reinscripción de los compañeros que habían sido dados de baja en forma injusta, porque un trabajador con 1.200 pesos no tiene ningún motivo por el cual se ha dado de baja. También hizo oídos sordos a esto y quiso conformar a la masa que se movilizó en ese momento, porque hablamos de masa porque fueron alrededor de 15.000 o 20.000 personas, con estas prebendas absurdas que soltó en ese momento. Nosotros estamos planteando, como decía al inicio de esta nota, que esto no es ninguna nueva inscripción, esto es reflotar lo que se dio de baja en términos de dos años, por un lado. Por el otro lado, seguimos insistiendo en que ante esta crisis que atraviesa la Argentina de nivel inflacionario, de quita de subsidios, en donde los costos de los quita de esos subsidios van a ser llevados a cabo sobre las espaldas de la clase trabajadora, es necesario en forma inminente un aumento ya. No se puede esperar a ver qué sucede, porque ya la inflación existente, ellos hablan de un 30% anual, hace dos años. Una inflación reconocida por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner hace semanas, que hasta tiempo atrás no la reconocía. Bueno, pero imagínense, un 30% anual. Hay compañeros que hace dos años que están inscriptos, que cobran el mismo salario, por consecuencia su salario ya fue devorado en un 60%. Nosotros de 1.200 exigimos solamente que se lleve a 1.850, para poder medianamente equiparar esto. En otros momentos, el gobierno nacional, propia Cristina o Néstor Kirchner en el pasado, al menos ante las fiestas navideñas y lo demás, se entregaba un plus extra, que ahora se lo niegan hasta los propios jubilados, después que hablaron tanto de la nacionalización y de la entrega de los jubilados, que ahora sí, un jubilado vive con dignidad y lo demás, ni siquiera le van a otorgar un plus a los jubilados en este fin de año, con una inflación galopante. Nos mandan, según Moreno, a que vayamos al mercado central, que con 100 pesos vamos a pasar las fiestas. Esto es absolutamente ridículo, y además lo que hay que plantear es muy claro. Acá se intenta por todos los medios, y se intentó hasta antes de las elecciones, decir que la Argentina estaba blindada, que la crisis capitalista a nosotros nos tocaba, que la Argentina estaba fuera de todo esto. Bueno, hoy ya se ve que esto no es así. Se comienzan a retirar los subsidios a las grandes empresas, y hablamos del petróleo, hablamos de la luz, hablamos del gas, de los consumos masivos de la población, y el que va a terminar pagando los costos de estos es el trabajador, y máxime en el caso de la Argentina Trabaja. Estamos hablando de 1.200 pesos. Es imposible, insostenible, de que un ciudadano pueda llevar en esta Navidad una mesa con dignidad a sus hijos. Acá quiere decir entonces muy clarito esto. Los que hablan de nacional y popular están observando para otro lado. Están viendo ahora cómo solucionan un paro patronal como el de las petroleras o el de las gasolinerías, y no están viendo sinceramente cómo solucionar algo que se avecina, que es una crisis en la Argentina, y que nosotros lo planteamos. Lo planteamos no ahora, lo planteamos antes de la contienda electoral, y en la contienda electoral, en el Frente de Izquierda, planteamos, es necesario que los subsidios de las grandes empresas sean destinados a planes de obras públicas y a desarrollos y a un salario igual al costo de canasta familiar. Si estás sintonizando la radio y estás escuchando que se está hablando de la crisis del capitalismo, es Daniel Armaño, integrante del Partido Obrero y del Frente de Izquierda de los Trabajadores, que está aquí en la mesa. Estamos dialogando sobre la Argentina Trabaja y esta nueva instancia de inscripción. ¿Qué sucede en Moreno, concretamente, con este programa social? A nosotros del Partido Obrero no nos han otorgado la capacidad de inscribir a ningún compañero. De hecho, los compañeros que están inscritos hace dos años, a través del Polo Obrero, que es nuestro brazo sindical, ¿no?, que pertenece a la línea del Partido Obrero, aún no nos han otorgado siquiera las herramientas de trabajo. Nosotros seguimos peleando con este municipio y con las entidades correspondientes. Es decir, y corríjame si me equivoco, se está abriendo una instancia de inscripción por parte de la municipalidad, que es delegada por parte del ministerio que sea la encargada de inscribir, pero sigue teniendo las mismas características de la primera inscripción. Es absolutamente lo mismo, soy reiterativo por ahí en explicarlo, pero esto es absolutamente lo mismo, sigue siendo el mismo regenteo político, punteril. Recordemos que ustedes llegan con otras organizaciones a esta instancia de inscripción luego de acampar. Claro, también está bueno, muy bien eso recordar históricamente, cuando se abrió la Argentina Trabaja hace 2 años atrás. No es que llamaron Partido Obrero, venga, sea, anotar no, a la inscripción de la Argentina. No, para nada, Trabaja. Para nada. Nosotros pudimos ingresar junto a otras fuerzas, nuestros compañeros pudieron ingresar a la Argentina Trabaja luego de acampes, piquetes, cortes de ruta y acampes por tiempo indeterminado frente al Ministerio. Ahí recién nos permitieron venir a inscribirnos en cada cual en su territorio o distrito. En este caso está pasando absolutamente lo mismo. ¿Y por qué no se llega a la instancia nuevamente de acampar? Porque en aquella ocasión donde se logra la movilización con las diferentes organizaciones que usted lo explicaba y nosotros hemos hecho la cobertura correspondiente, estaba esa instancia. ¿Por qué no se concreta? Nosotros estamos discutiendo, en esta jornada específicamente, estamos discutiendo junto a 60 organizaciones una gran movilización con acampe antes de fin de año frente al Ministerio. Se lo pregunto porque no es una realidad propia del Partido Obrero o de Barrios de Pie que ayer movilizó. Está pasando con muchas organizaciones. Obviamente, por eso que estamos sentados a una mesa de diálogo todo el Frente de Izquierda y llamando a todas las organizaciones de Hermanas en la Lucha a participar de esto, porque es una necesidad imperiosa que tiene con los trabajadores y los barrios más postergados. No es algo que lo hacemos simplemente porque queremos estorbarle al gobierno nacional. No, no, todo lo contrario. Nosotros contra el gobierno nacional tenemos un programa político. No venimos a plantear la Argentina Trabaja es la solución del trabajador. No, es un paliativo para la crisis social, económica que vive cualquier familia del trabajador desocupado. Entonces, ante esto, nos estamos sentando a una mesa de diálogo y el gobierno nacional va a tener noticias de este gran movimiento piquetero argentino antes de fin de año. Ahora, eso sí, nosotros hacemos cargo al gobierno nacional de lo que suceda. Concretamente, y retomo la pregunta que la había realizado porque quedó interrumpida la respuesta. ¿Qué sucede aquí en Moreno? ¿Han tenido diálogo con Walter Collante? ¿Qué es lo que está pasando? El diálogo con Walter Collante nosotros no lo hemos cerrado, pero en realidad es un diálogo infructuoso, porque, bueno, yo no depende de mí, tiene que contestar el municipio dice no depende de mí, en este momento de transición tenemos que ver qué dice el gobierno nacional, bla, bla, bla, bla. Lo cierto es que los punteros en los barrios están escribiendo a los compañeros afines a su política y evitan, por todos los medios, con trámites engorrosos, preguntando, bueno, anda y averigua si vos tenés un subsidio cobrando, si trabajaste en blanco hace 6 meses, o que esto, que lo otro, al resto de las personas que no pertenecen, llamémosle al Frente de la Victoria, llamémosle a la Cámpora, llamémosle, los que no pertenezcan a la línea oficialista, uh-huh. Estamos pasando por una zaranda a los trabajadores, y esto no es justo. O sea, cualquier ciudadano tiene derecho a, por lo menos, una Argentina Trabaja. El gobierno nacional y el municipal, que representa al gobierno nacional, hace oídos sordos a los reclamos de los vecinos. Vos bien lo decías, ayer se movilizó Barrios de Pie. Bueno, sería digno preguntarle a los compañeros de Barrios de Pie qué solución han obtenido. Promesas, diálogo, tal vez, quizás, pero en concreto no se abre el juego a las barriadas para que las barriadas, aunque sea a través del Partido Obrero, del Polo Obrero o de cualquier organización, puedan llegar a la inscripción. Ni promesa lograron hacer. Pero por eso, el intendente Andrés Arregui estaba asumiendo en el Congreso. Pero a eso me refiero, momento, no a eso nadie. Me refiero. Acá hay que asestarle un golpe, como un puño, como saben manejarse los luchadores, lo sabemos manejar los luchadores populares, al gobierno nacional. Porque estos señores de los municipios son lacayos del gobierno nacional. Recién escuchaba la nota anterior. Y vemos los enroques que realizan para ver quién se queda con la prebenda de un lado o prebendas del otro. Cuando en realidad el problema acá es que llega Navidad, llega fin de año, y el pueblo está pasando una miseria total. Digamos, acá no se trata simplemente de que porque el Partido Obrero lo dice. Son los vecinos los que denuncian esto. Digamos, acá tenemos que ser reales, concretos. La quita de los subsidios. Nos preguntaban en una nota que tuve en un programa hace unas jornadas atrás en esta misma radio, uh-huh. Si estábamos de acuerdo o no. Dijimos, esto nos hace acordar a las AFJP. Nos preguntaban, ¿están de acuerdo con la nacionalización? Y sí, ¿cómo no vamos a estar de acuerdo? ¿Pero dónde se va ese destino del dinero? ¿Dónde va? ¿A la General Motors? ¿Al Fondo Monetario Internacional? ¿Para seguir pagando al brazo represivo para que reprima a los trabajadores en toda la Europa? No, acá en realidad lo que hay que hacer es que esos subsidios sean destinados a... ¿Sabes? Un falso eje mencionar si está de acuerdo o no con la quita de subsidio, ¿no? Claro, para analizarlo. O sea, claro, comenzamos claro. Mal en el interrogante. Claro, la pregunta fue planteada así, por eso digo, nosotros decimos, esos subsidios deben ser destinados a planes de obras públicas que absorban la mano de obra desocupada y, por consecuencia, un salario igual al costo de canasta familiar y no tener que estar discutiendo. Fíjense lo que está pasando. Estamos discutiendo si es justo que un trabajador cobre 1.200 o 1.850. Fíjense lo que se está planteando. Armaño, volviendo al tema que la Argentina trabaja aquí en Moreno, sí. ¿Piensan realizar reuniones con las diferentes organizaciones que están en la misma situación que usted está describiendo y movilizar frente a la Municipalidad de Moreno y hasta pensar un acampe? Llamamos a todas las organizaciones hermanas a discutirlo. Nunca el cuerpo, el Partido Obrero o el Pueblo Obrero le va a sacar el cuerpo a la lucha. Lo que tenemos que tener es un programa de conjunto, reivindicativo, obviamente, y golpear todos juntos. Llamamos a los compañeros de diferentes organizaciones que se encuentran en esta misma situación, que sabemos que son todas, excepto las oficialistas, que en realidad se cumple hoy, en esta jornada se cumple otro aniversario del argentinazo, y decían que estos gobiernos venían a salvar la crisis social política en la Argentina. Décadas pasa y el trabajador sigue luchando. En aquel entonces luchaban por el plan trabajar, no sé si lo recuerda la población. Hoy se sigue luchando para que el municipio inscriba gente en la Argentina Trabaja. Es digno de preguntarle al ciudadano, al vecino y al gobernante fundamentalmente. ¿No tenía razón el Partido Obrero y el Frente de Izquierda? Estamos hace 10 años en el mismo sendero, con más hambre y más miseria, porque este país, que produce alimento para 300 millones de habitantes, en esta Navidad muchos niños no van a tener ni un pan dulce. Aquí en Moreno, si hay que luchar contra este municipio y este Consejo Deliberante que asumirá mañana, que sería lindo que le vayamos a dar una buena visita mañana, para ver, por lo menos, que quede claro cuál es el concepto que tienen ellos de lo que debe suceder con la Argentina Trabaja. Yo escuchaba recién, si no me equivoco, Mendieta, el que estaba... El presidente, hasta el momento del cuerpo. Bueno, y decía, ¿qué sucede? Le preguntaba Bustamante, ¿qué sucede con la gente que estaba con usted? Están siendo despedidos. Eso es lo clásico de la política justicialista. Dice, el peronismo es así. Bueno, si el peronismo es así, que se vayan. Es hora de que acá las cosas se llamen por su nombre. Eso es delincuencia. Eso es delincuencia. Porque no puede ser que porque un trabajador opine de una manera o opine de otra, quede con trabajo o sin trabajo. Bueno, el Partido Obrero lo denuncia hace mucho tiempo. Como nosotros no somos afín al gobierno kirchnerista, por llamar de alguna forma, porque ya ni se sabe qué es este gobierno, estamos afuera. No tienen derecho nuestros niños a comer un pan dulce, no tienen derecho nuestros niños a vivir con dignidad, o qué pretenden, que hagamos una marcha al mercado central para ver si nos dan alguna migaja de esa carne dura que venden allá. Nosotros queremos vivir con dignidad y por la consecuencia exigimos a este gobierno nacional, al municipal también, ojo, no es que distraemos la política de Moreno. Y llamamos, como bien decías vos, no tenemos ningún inconveniente, a las organizaciones hermanas, en ponernos de acuerdo y marchemos todos juntos. Pásense los teléfonos, así se sí, sí, sí, no, sino con los compañeros estamos al tanto de todo esto. Lo que sucede también es que hay situaciones que colaboran para una lucha de conjunto y situaciones que no colaboran. Generalmente los problemas para una marcha de conjunto y que se realice esto, lo imponemos los de abajo, no las direcciones nacionales. Acá en Moreno se puede realizar si los de abajo sacudimos el estante. Vamos a estar siguiendo de cerca este tema, que lo estamos trabajando de aquí de arriba, pero usted también mencionaba lo del 20 de diciembre, que vamos a estar trabajándolo en un programa especial aquí en esta radio recuperada, y vamos a estar solicitando seguramente la participación de un integrante del Partido Obrero para también hablar sobre esas jornadas. Bueno, ya muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por el espacio. Y llamamos a la población a ponerse de pie ante esto. Aquí escuchabas a Daniel Armaño, que estaba no sintonizando la radio, porque en realidad estaba esperando aquí en los estudios mientras nuestro compañero realizaba la nota con Jorge Rubén Mendieta, el presidente del HCD, hasta el día de hoy. Dialogaba con nuestro compañero Rubén Bustamante y adelantaba lo que va a suceder en estos días en el recinto. Nosotros continuamos en Nunca es Tarde, sin antes decirte que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Me quise adelantar a la palabra que es, ahora va la tanda de hora y luego regresamos con Nunca es Tarde. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Música. no te voy a contestar. Hola, Mariano Güez, ¿me escucha ahí? Hola, Fernando. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Fernando Choa lo saluda. Sí, ¿cómo te va? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Bien. Una noche y la otra. Y ustedes vienen siempre después. Pensás que sos un diputado y solo sos un pobre diablo empilchao. ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Minutos han pasado de las 15 horas y no me di cuenta, mirá. Tan buen el momento que se está pasando, los compañeros aquí en el estudio. Entre chistes, mates, bombilla que se tapa, estamos aquí en esta tarde, en Nunca es Tarde, en esta radio recuperada. Una tarde en la que es difícil, ya se está nublando un poquito, se observa desde aquí, pero nosotros estamos haciendo micrófonos, le mandamos saludos a Agostina que está escuchando la radio. Vamos a recordar un fragmento de la entrevista que realizó nuestro compañero Rubén Bustamante, quien fue el conductor en el día de hoy. Sí, el uno, como a él le gusta que le llamen. Aquí, en esta radio recuperada, en la mañana, en recorte informativo, estuvo... Digo porque están haciendo como señas del otro lado. Espero que entiendan que estoy ingresando a ese clima de buen humor, de bienestar... que es necesario y que agradezco que así sea porque me está haciendo bien. Martín Arrizabalaga habló con nuestro compañero Rubén Bustamante sobre la figura de Contreras, nombre que suena, y lo ha mencionado también Mendita cuando escuchábamos, como el nuevo presidente del HCD. Martín Arrizabalaga, lo escuchamos. Vuelvo. No digo que usted lo vaya a votar, ¿no? Lo que visualizamos muchos en Contreras es que es un hombre con... experiencia suficiente en el cuerpo, con capacidad personal suficiente para hacerse cargo de semejante responsabilidad, que goza del respeto de gran parte del cuerpo o de todo el cuerpo, y que en esto de que ha salido del oficialismo local, ha salido de una manera responsable y ha actuado de manera, digamos, con un perfil de oposición similar al que venimos teniendo nosotros, que es una oposición responsable, constructiva, poner el acento en las cosas que hay que ponerlo, acompañar lo que uno entiende que hay que acompañar. Desde ahí uno entiende que o visualizó a Damián Contreras incluso antes de la elección, antes de tener claramente los números, digamos, y con una un análisis de cuáles podían ser los números finales, que ni siquiera eran estos, uno se podía imaginar que Damián Contreras podía ser el hombre que estuviera al frente del cuerpo. ¿Su voto puede ser clave? Posiblemente, creo que todos los votos son claves. El oficialismo tiene 8 manos. Bueno, pero después hay muchos concejales que estamos en situación de no pertenecer a un bloque tan numeroso como el del oficialismo, y cada voluntad se transforma en más que importante en este momento. No, está bien, y comprendo lo cauteloso, porque siempre ha sido así, concejal, pero lo práctico, lo numérico, que es lo que se va a resolver mañana, el Frente Justicialista para la Victoria, si están todos alineados y disciplinados, son 8 manos. Uh-huh. Mosicafredo, que es el que ingresa por la mesa política y gremial, porque ahora se trata la gestión, ya lo electoral quedó, todo lo que se dijo no interesa, porque ya no interesa. Y están haciéndolo así, no es porque yo lo exprese, me parece que los resultados son estos. Ahí con Contreras y Mosicafredo, 10. Así es. Falta uno. Uh-huh. Si queda Mendieta Contreras, ¿a quién vota usted? después o posiblemente vote un tercero. Digo, acá uno lo que va a intentar hacer es darle utilidad al voto, no va a tener una voluntad testimonial, ¿sí? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Digo que no voy a autoproponerme nada más que para demostrar alguna disidencia. Todos escuchábamos en la mañana, el día de hoy, en recorte informativo. Siguen haciendo chistes del otro lado, así que está muy bien que así sea. Se reproducen los chistes. Es mi interpretación, quizás no son chistes, pero suenan como chistes, así que está muy bien que así sea. Y está llegando fin de año, suelen pasar estas cosas, ¿viste? El pasado, el estilo chaplinesco, blanco y negro, a veces estas cosas te llevan a esa instancia. Estamos nosotros aquí en la 90.1, ahora vamos a escuchar la entrevista con Damián Contreras. La nota que realizó nuestro compañero Rubén Bustamante instantes con Mendieta ratifica lo que venimos diciendo desde esta emisora, quién va a ser el nuevo presidente del cuerpo. Damián Contreras habló hace instantes con nuestro compañero Rubén Bustamante, lo hizo de la siguiente forma. Es el nuevo presidente del Consejo Deliberante para mí a día miércoles, mañana esto se va a confirmar. ¿Usted me lo puede confirmar o tengo que esperar hasta mañana? No, en realidad vamos a esperar la sesión preparatoria de mañana, que el cuerpo se reúna y que decida la integración de la nueva mesa del Consejo Deliberante. ¿Se puede llegar a un consenso? ¿Qué es lo que logró Mendieta en los últimos años, el acompañamiento absoluto? Lo que usted observa es que se puede alcanzar eso, que va a haber una presentación de otros bloques, se fue trabajando en estos días, se logró algo que usted me había explicado en la última oportunidad de charlé, que no sea a último momento, sino que se vaya trabajando con tiempo y que no pensemos los 10 minutos finales, sino que esto tenga un nivel de madurez, un salto de calidad, se podría decir. Sí, realmente ese era mi deseo. Creo que se va en camino a lograr ese objetivo, pero de todas maneras, en un cuerpo legislativo, en una situación como la que le toca vivir a nuestro distrito, con un consejo deliberante donde la fuerza electoral del oficialismo que ha ganado no reúne la mayoría de las manos, hace que se dé esta circunstancia política que, por un lado, no nos tiene que asustar, porque digamos eso es lo que un poco charlábamos en otras oportunidades, de si realmente estamos con la adultez suficiente y la altura de las circunstancias para entender que después de los procesos electorales viene el momento del diálogo, de la construcción política en conjunto, en bienestar y en beneficio de nuestra comunidad. Si es en ese marco, creo que es, o mejor dicho, es el marco en el cual deberá buscarse este consenso, donde el Consejo Deliberante elija sus autoridades a los efectos de poder transitar ese camino. ¿Con quién habló del oficialismo? ¿Con el intendente electo Hues? ¿Con alguno de los nuevos concejales? Para que sea hoy casi un hecho que usted mañana va a ser ungido como nuevo presidente del Consejo. Mira, yo agradezco, desde lo personal agradezco tu análisis y tu apreciación. Sí, hemos charlado yo he tenido la oportunidad de charlar con el intendente electo, he tenido la oportunidad de charlar con varios de los concejales del oficialismo y con los concejales que permanecen en la actualidad en el cuerpo. Realmente, ¿te imaginás que es un tema, como vos decís, que reviste la importancia del caso y, por otro lado, que es el tema, que antes de la elección del intendente tiene la relevancia, de elegir las autoridades del Consejo Deliberante? O sea que esto se charla, se evalúa, se tratan de buscar puntos de coincidencia y en definitiva eso es lo que hacemos cada uno de los concejales en esta oportunidad. Ayer me puse a buscar archivo, pero no de hace 5 años, de este año. Además de calificarlo como traidor, hubo un momento en donde Hues dice: se equivocó mucho y esto de acompañar en el local pero avalar la presidencia de Duhalde es una picardía. Si fuera si tuviera algo de dignidad debería renunciar. Después usted le respondió, ¿quién habla de dignidad? ¿De qué manera en la madurez política que puede tener usted que le llegue esta posibilidad, Contreras, señala el acercamiento por una necesidad mutua, porque es una coyuntura en donde kirchnerismo y dualdismo, esas líneas quedan licuadas y se trabaja en la gestión? ¿En dónde ubica este año con tantas declaraciones de fondo, no circunstanciales, y que expliquen que todo eso se eliminó para llegar a este acuerdo entre el oficialismo y usted, que ha sido coherente siempre, yo lo remarco, siempre dijo ser dualdista, peronista, acompañado a Dualdi y a Graciela Camaño? A ver, hay muchas muchos puntos en tu análisis o en tu pregunta. En principio, yo no he hecho esto que vos planteás de muchas veces, como vos decís, de plantear estas situaciones. O sea, en todo caso me he limitado en alguna oportunidad a contestar alguna consideración política, y que tiene que ver con eso, con frases que surgen de los discursos políticos. No quiero salir del eje en el cual mi agrupación y yo estamos desde mucho tiempo transitando o tratando de transitar ese camino, que tiene que ser el camino que también en nuestra campaña planteábamos, cuando decíamos que para un morenense no hay nada mejor que otro morenense. Si realmente entendemos lo que significa esa frase, creo que eso sintetiza de alguna manera la necesidad de trabajar para el bienestar de nuestra comunidad. Ese es el rol fundamental. El resto, como en cualquier actividad, como en cualquier agrupamiento de personas, tanto sea desde cualquier ámbito, habemos personas con las que tenemos mayor afinidad, otras con las que no tanto, con algunos nos entendemos mejor, con otros menos, pero por sobre todas las cosas, está el bienestar de nuestra comunidad. En ese marco es en el marco que yo entiendo que, sin resignar a nuestra identidad de militante peronista, de militante de las causas nacionales y populares, participando de una agrupación que tiene mucha historia, es de donde nosotros podemos aportar para esto que decís vos. Y todos tenemos historia, todos los que militamos desde hace muchos años tenemos nuestra historia, y en nuestra historia tenemos idas y venidas. Lo que no puede hacer es, como diría ese viejo dicho, es que el árbol nos tape el bosque. Desde ese punto de vista, evidentemente me parece que nuestra agrupación tiene muy claro cuál es nuestro rol en esta oportunidad. Escuchábamos, Rubén, la entrevista que realizaste hace instantes con Damián Contreras. Así es. Con estas características que hemos realizado en el día de hoy, también Jorge Rubén Mendieta materializaba lo que ya hemos manifestado de esta radio, y buscaba en los archivos cuando en una anterior entrevista a Damián Contreras le preguntaba si reunía las condiciones para presidir el Consejo Deliberante. Y Contreras mencionaba, puede ser, es una posibilidad que está en la mesa de cualquier análisis político, pero en 15 años de participación en el Consejo Deliberante no fue un tema que haya buscado. En esta coyuntura lo analizaremos en nuestra agrupación, pero no es más que un análisis que surge del momento. Es muy útil lo digital, definitivamente. ¿Cómo explicar lo que finalmente no es una primicia, ni es algo novedoso? En el barrio lo que se puede decir es, si hay un problema, y el problema trasciende los límites de lo permitido por las zonas demarcadas, si hay dos sectores confrontados, en confrontación permanente, quiero decir, y hay un líder de un lado y varios del otro, se tiene que castigar al sector derrotado y a quien más levantó la voz para decir aquí estamos nosotros y queremos un cambio. El disciplinamiento o el adoctrinamiento social, que muchas veces hablamos, que tiene que ver con lo represivo, en lo político partidario no solamente existe, sino que es imprescindible en función del sistema que rige los destinos de Moreno, de la provincia de Buenos Aires y el país. Contreras, aún cuando él sale a contestarle a Güez, ya que Güez lo había calificado de traidor y que se había equivocado y tenía, si tenía dignidad debía renunciar, Contreras le recuerda que él en el año 2005 hace un acto que es el que más se recuerda, muy enfervorizado Güez, defendiendo a Duhalde, parado en el dualdismo. No es mucho tiempo, estoy hablando 6 años atrás. Pero es diferente el tratamiento que se dispensaron Güez Contreras de Güez Mendieta. Uh-huh. Es totalmente distinto por los niveles de rigurosidad, por lo menos declamativa, de Mendieta hacia Güez y de Güez hacia Mendieta. Tan solo recordar que en campaña, en una de las oportunidades que creo que vos lo pudiste entrevistar a Güez, este dice, va a tener que explicar en la justicia dónde saca la plata. Sí, sí, sí. Y Mendieta le responde que él no tiene problemas en hacerlo, pero primero que lo haga Mariano Güez. Y siempre apuntalando esto de los delfines o alfiles de Güez que podrían arribar al Consejo. Ergo, final, tiene que tomar una medida Güez que castigue a quien más se sublevó. De esa manera, el mensaje hacia la tropa kirchnerista y demás... Si repetís lo que pasó, te puede ir así. Sí, pero a ver, si él se comunica con la agrupación John William Cook, con la Juventud Sindical, con Jorge Alagastino, le ofrece a ellos... La cámara. Miren, no podemos sacarnos de encima a Mendieta sin tener como aliado a Contreras. Y entonces ahí aparecerá él. Más allá de todo, Mendieta quedó fuera de escena. ¿Se entiende? Uh-huh. La otra lectura que hay que hacer, indudablemente, es Güez no confía en nadie de los propios para poner como candidato a la presidencia. Uh-huh. Con 8 manos, superior a lo que se puede generar en la Unión Probún, que está desarticulada, en el interbloque, que son 4, pero creo que va a dejar de existir mañana el interbloque. Entonces, podría haber aspirado a eso, una renovación. Aunque Mendieta mencionó hace instante, estaba muy contento con un concejal del interbloque pueda ser el presidente del cuerpo. Sí, sí, claro. En definitiva, Güez hace una movida táctica para preservarse, envía el mensaje de disciplinamiento a todos aquellos que se quieran levantar, y los convida a los revolucionarios que van a ingresar a entender que esto tiene que ver con lo táctico, que ellos deben comprender que la forma de gobernar y de gestionar ya no es con la manifestación ideológica que cada uno portó en campaña, sino la necesidad de una gestión. Entonces ya no hay diferencia entre dualdismo y kirchnerismo. Y todo lo que se había dicho respecto a Duhalde del pasado... Uh-huh. Si Duhalde es el pasado, Camaño es el pasado, Contreras es el pasado. Entonces mañana va a presidir el pasado, el Consejo Deliberante, acompañado por el presente y el futuro que Mariano Güez domina. Esto se resolvió de la única manera posible que se puede resolver, es utilidades propias, necesidades propias, y el resto mira, el público espectador. Así que mañana a las 10 de la mañana estaremos allí cubriendo lo que es el momento inesperado para los que creen que la política es ABCD, sabiendo y teniendo estructura mental para pensarlo, uh-huh, sino que la política es WEST en Moreno. El arte de lo imposible. Ahí escuchábamos a nuestro compañero Rubén Bustamante explicando lo que va a suceder el día de mañana, que va a tener cobertura de esta radio en la sesión en el Consejo Deliberante. No va a haber novedades, porque recién me mandaron un mensaje preguntándome si a último momento... No, lo escucharon a Mendieta decir, se terminó una etapa, no era como yo quería. Una persona se sintió que había manifestado... defraudado por algunos compañeros peronistas, ¿no? Así lo decía Mendieta. Recordemos que en dos entrevistas que pudiste realizar en el último tiempo, lo que mencionaba Jorge Rubén Mendieta, en primera instancia, en la primera entrevista, fue algo similar a lo que dijo hoy, que quería aportar desde la banca, que quería volver a hacer, a legislar desde otro lugar, que era su momento. Luego, en las últimas sesiones, cuando pudiste nuevamente realizar otra entrevista con Jorge Rubén Mendieta, cambiaba el escenario en aquel momento. Hoy pareciera que se volvió a cambiar el escenario. No contó con el apoyo del Interbloque que él compone. Es esto, traducido para que se entienda. No sé qué sucedió con Mirko García, pero estoy seguro que Damián Contreras, teniendo 8 manos, porque el acuerdo se lo ofrece Mariano Hues, él y Mosicafredo ya está. Con 10 manos alcanza. Hoy le preguntaba a Recibalaga, falta una en el caso de un 10-10. Pero en definitiva, 10 manos es mucho para Jorge Mendieta. Es mucho porque no hay 10 que acompañen a Mendieta, porque la Unión Probún quedó con 5 o 4. Claro, recordemos que en esa última entrevista él mencionaba el nombre de Joao y de otros concejales como que del acompañamiento, y por eso sonreía en aquella ocasión. Me acordaba yo del escenario de esa entrevista, donde cambiaba toda óptica de lo que había manifestado en primera instancia, que es muy similar a lo de hoy. A ver, cuando decía esto de revolucionarios, algunos lo pueden tomar como chicana, es que ellos hablan de una revolución en marcha, comparativamente con lo que estaba lo que existía en la Argentina en la década del 90. Esto es una revolución. Esto es un proceso de transformación muy serio. No sé qué van a explicar mañana cuando nosotros preguntemos. Se viene un adelanto. Se viene un año, Rubén, donde va a primar lo táctico. Porque no, la necesidad, por lo que, no, por lo que va a estar manifestando, y me lleva a reflexionarlo desde ahí. Pareciera ser que va a estar esta lógica en otros temas a trabajarse. No sé, lo táctico para mí es una palabra muy sentida. La necesidad, el aprovechamiento no tiene que ver con lo táctico. Lo táctico es cuando uno tiene un diseño político y observa un cuadro de alianzas tácticas a mediano plazo, pero que no corre en el eje de lo estratégico de la modificación de fondo. No podemos, por lo menos de mi parte, yo no puedo decir que lo de mañana es táctico. Aún si utilizo la palabra, pido disculpas. Es parte del juego o la jerga política partidaria que se desprende del Ejecutivo y del Legislativo. No, mañana hay una utilidad. Entonces, ¿la utilidad qué tiene de táctica? Cada 2 años es un sistema inconsistente, aun cuando la perdurabilidad de Hues en el tiempo marque la hegemonía, pero es inconsistente porque cada 2 años hay todo un proceso de reacomodamiento y negociación para ver qué tengo, qué te doy, qué me sacás, qué te ofrezco. Sí, quizás cuando yo mencionaba que prime lo táctico es quien diseña el escenario político, que bien lo explicabas al inicio, por eso tomaba la palabra de lo que vos mencionabas y le daba esa modalidad de empezar a... por lo menos me empiezo a interrogar cómo van a ser los lineamientos en este próximo año en materia legislativa. E ingresaba viendo esto que bien describías que iba a suceder desde una instancia donde... mencionabas, va a primar, por lo menos en la jornada de mañana, lo táctico más que lo ideológico. Ahí me quedaba yo y trataba de reflexionarlo. Igual lo sigo reflexionando. Pero está muy bien. Aparte, el interés es que cada uno haga una reflexión sobre lo que le parece. En un momento quise decir, y lo culmino ahora, mañana vamos a hacer las notas correspondientes y es una obviedad, pero una pregunta para mañana... a quienes decían, se terminó una etapa, los viejos e históricos del Consejo Deliberante deben saber que el reloj de arena se acabó, en nuestro tiempo. Mañana vamos a preguntar, ¿cómo es posible que Damián Contreras, de pertenencia peronista, dualdista, jamás lo negó, sea el presidente del Consejo Deliberante? Preguntarle esto a quién, a los que dijeron

nunca es tarde. Por FM Moreno, 90.1, tu estación de información. Continuamos nosotros aquí en Nunca es Tarde, tomando algunos mates, con un poco de azúcar, por favor, el próximo. Aquí en esta radio recuperada, diciéndote que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Estuvimos hace instantes en un espacio que se inauguró el fin de semana, un espacio que tiene continuidad con un trabajo realizado ya desde hace tiempo. Ustedes recordarán que hemos realizado entrevistas con referentes de Libres del Sur y Barrios de Pie, que conformaron la Vaca Cubana y además la sala de ensayo, que tenía como objetivo ir abriendo espacios de debate sobre la cultura aquí en Moreno. El fin de semana se concretó la apertura de un espacio un poco más amplio que ese viejo lugar que era la Vaca Cubana, para que vuelva a instalarse un espacio donde los artistas puedan apropiarse del lugar. Estuvimos ahí, dialogamos con Luciano y Analía, que nos dicen lo siguiente respecto a la Casa de los Nadies. Surge porque nosotros estábamos en otro lugar, principalmente estábamos en otro lugar que nos quedó pequeño para poder realizar todo lo que teníamos pensado realizar en realidad en Moreno Centro, que tiene que ver con tener un lugar de expresión, de participación, donde pueda haber un lugar donde la cultura se pueda expresar y al cual todos podamos acceder. Básicamente con eso se inicia el traslado de la sala de ensayo, la Vaca Cubana, a un lugar más grande y empezar a crear la Casa de los Nadies, que la idea es que ahí confluyan distintas expresiones culturales, desde baile, música, teatro y todo aquello que vaya surgiendo, digamos, al paso. ¿Por qué el nombre de la Casa de los Nadies? ¿Cómo lo han elegido? El nombre de la Casa de los Nadies creo que remite a la construcción colectiva que queremos darle, o sea, esa impresión que queremos dar al espacio donde vayan a confluir todos los otros espacios sociales, y a su vez en ese marco colectivo es que nosotros construimos desde nuestro espacio. Esta es la expresión social, cultural de nuestro espacio. Donde hay una necesidad, nosotros intentamos construir desde ahí, como muchos de los otros espacios políticos y sociales, ¿no? El Estado hoy está ausente en esta cuestión, desde el deporte, a la cultura. Entonces, bueno, hay que empezar a construir desde ahí y darle a aquellos que no tienen la posibilidad de participar, ni el Estado hoy está presente, bueno, quedamos de darle el arranque y el ímpetu para poder comenzar a construir esta iniciativa nueva que nace hoy. Y esta es la expresión cultural. Me explicaban las características de este espacio. Le consultamos a Analía qué dificultades tienen y estas nos decían. En realidad es de que, por eso mismo se llama a los nadies, en realidad es como lo invisibilizado, lo que no se muestra, lo que no se dice, lo que no aparece en muchos lugares. Por lo tanto, en realidad eso lo que conlleva es el no acompañamiento, digamos, de un montón de cosas que se necesitan para poder poner en funcionamiento un lugar en donde Moreno pueda tener participación, digamos. Y con eso en realidad vemos que muchas veces en la mayoría de los lugares, si no se tiene un lineamiento compartido con el municipio, que de hecho tiene una Casa de la Cultura y demás, si no se tiene el mismo lineamiento quedás afuera de eso, y en realidad esto tiene que ser todo hecho a pulmón, que no está mal, digamos, que sea hecho a pulmón y desde el esfuerzo de todos. Pero bueno, esto, básicamente a veces los tiempos se nos alargan también por eso, el poder inaugurar el lugar, el poder ponerlo en marcha, el poder realizar las fiestas y los eventos y demás, también se alarga porque muchas veces dependemos de la solidaridad de los morenenses, digamos, y de poder participar aunque sea con un granito de arena. Continuamos. continuamos aquí escuchando la cobertura periodística. Ahora Luciano va a hablar de por qué eligieron el nombre de la Casa de los Nadies y además lo que significa abrir este lugar con las diferentes expresiones, un espacio cultural que también va a tener espacios para realizar talleres y seguir con esta modalidad que era la sala de ensayo y de seguir agrupando a bandas locales. Esto nos decía Luciano hace instantes. Ese espacio nos ha quedado chico, el lugar donde estaba antes. Hoy, este espacio que intentamos agrandar, es agrandar la casa, es un avance hacia ese camino que tratamos de construir. Estamos abiertos a que vengan a participar otros espacios también, sociales, y eso es lo que queremos darle, ese marco para, de participación. En vista al 2012, seguir construyendo para poder lograr llegar a ese lugar donde queremos llegar. El domingo realizaron una peña. ¿Qué percepción tuvieron de la gente que se acercaron aquí al lugar? Fue una peña que las hicimos, salió bien, nos ha servido porque con esto también nosotros logramos solventar parte de nuestros gastos. Dentro del marco general es algo que han venido amigos, que se acercaron a nosotros. Fue una buena experiencia y vamos a continuar. Pero esperemos que podamos llevar algo más organizado, ¿no? Y de a poquito ir mejorando las cositas que nos faltan. Ante la falta de espacios, Analía menciona que se ha trabajado esta idea. Recordemos que en cada oportunidad que tenemos de dialogar con las expresiones culturales del distrito nos cuentan las dificultades que hay para que se abran instancias de espacios para poder llevar el arte o lo que uno viene haciendo en los barrios. Y también este concepto de casa, que cuando llegamos al lugar se comienza a observar que se está trabajando mucho en la decoración del espacio. Esto nos decía Analía cuando hablaba con nosotros. Mira, nosotros básicamente cuando lo empezamos a trabajar y elaborar, presentamos un proyecto en el municipio que tenía que ver con que empiecen desde el municipio a gestionar las habilitaciones correspondientes para que las bandas tengan su lugar de participación, porque otra de las problemáticas que planteaban muchas veces los músicos y las bandas es no tener lugares en Moreno para tocar y por otro lado tampoco tener las condiciones para hacerlo. Con eso tenían que pagar, o si bien tenían que cubrir una cantidad de entradas que ellos tenían que vender, y por otro lado les cobraban el sonido. En eso también nosotros nos adentramos, en tener un lugar en donde no se tenga que tener que pagar para tocar, y esto mismo, que no se tenga que pagar para tener un lugar de expresión y de participación desde todos los ámbitos que uno lo realiza desde el lugar de cada uno. Y en eso mismo también la importancia de llamarse casa, digamos. Esto es en representación del lugar, de espacio, de con lo que vos decías, con esto de apropiarse, de tener un lugar propio y de que sea para todos, digamos. En ese sentido se llama la casa también. Así que bueno, y seguir trabajándolo y viendo de qué manera van surgiendo los proyectos, las propuestas, como decía Luciano, desde el colectivo, digamos, desde una elaboración colectiva de qué es lo que queremos y cómo lo queremos. La última palabra la tuvo Luciano, habla sobre este trabajo colectivo que es dificultoso por la impregnación de lo individual que siempre predomina, pero Luciano nos cuenta cómo van eligiendo estas decoraciones de esta casa denominada la Casa de los Nadies, espacio que hoy estará haciendo una actividad cultural, entendiendo que el feriado, yo no sabía realmente que había feriado, pero me fui informando de esta actividad que se está realizando en el día de hoy. Escuchamos a Luciano, última parte de este espacio que se inauguró en estos días, la Casa de los Nadies, aquí en el centro de Moreno. Eso, bueno, eso es el aporte de cada uno de los compañeros, de allegados también, que ven el esfuerzo que le imprimimos a esto. Y bueno, el momento de discutir, siempre se discute abiertamente, planteando diferencias, pues estamos dentro de nuestra fuerza, estamos acostumbrados a tomar las decisiones en conjunto. Y bueno, y van surgiendo las ideas. Uno puede aportar de su humilde lugar lo que sea, de donde sea y con lo que tiene. Y así lo vamos armando. Continuamos nosotros aquí en Nunca es Tarde. Ya restan 10 minutos del programa el día de hoy. Vamos a bajar algunos cambios. Tenemos también un poco de humor con Pepe Biondi. Si nos da el tiempo, estaremos escuchándolo. Si no, será otro día. Seguramente el día viernes aquí en esta radio recuperada. Sin antes decirte que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Voy hacia donde nos dirige nuestro compañero Rubén Bustamante. Me digas, fuimos a volver. Escuchábamos a Andrés Calamaro aquí en la 90.1, tema Paloma, de su disco Honestidad Brutal, aquí en la versión en vivo, acompañado por la Bersuit Vergarabat, que fue quien acompañó al músico en su regreso, y ahora está con nuevamente una banda propia, Andrés Calamaro, quien está muy afín al gobierno nacional, y en este caso escuchábamos su canción Paloma, aquí en esta radio recuperada. Nos estamos retirando en la jornada del día de hoy, en la operación técnica, producción periodística y también haciendo micrófono a nuestro compañero Rubén Bustamante, acompañamiento de nuestra compañera Cintia Medina, quien estuvo operando en los momentos que nuestro compañero estaba aquí en los estudios de esta radio recuperada, quienes habla Fernando Ochoa, junto también a Cecilia Rodríguez, Juan Ledesma, realizamos en el día de hoy Nunca es tarde en esta radio recuperada. Quédate ahí, que ya llega en instantes, a las 17 horas, la repetición de Recorte Informativo. Hoy no llegará la repetición de Recorte Informativo. Problemas técnicos. Así que quédate igual sintonizando la 90.1, escuchando esta radio recuperada. Luego vendrá La Neurona, acompañados de un bar, que es Bar Blues. Y para cerrar la noche, imagínate, La Neurona se sienta en un bar y luego trata de conquistar el mundo, que es quien cerrará la actividad del día de hoy en esta radio recuperada. Mañana, tempranito, Recorte Informativo, informándote lo que va a pasar en el Consejo Deliberante. Y por una decisión familiar, porque mañana voy a aprovechar el día para estar con mi hija, Nunca es tarde, no va a estar en el aire en el día de mañana y volveremos el día viernes aquí en esta radio recuperada. Muchas gracias por estar. Los saludos fueron dados. Hasta el viernes, por mi parte, y mañana tempranito, Recorte Informativo. Hasta luego. Mi vida no hay derecho a salir con miedo a la calle. La ciudad se desangra y parece que no había nadie cuando partieron un alma contra la acera, cuando surcaron el aire gaviotas muertas. Tratan de convencernos de que aquí no pasa nada, mientras la ciudad muere hay quien ya clama venganza. Se empeñaron en matarnos la ideología, y no contentos ahora mandan sus perros de cacería. No hay derecho a salir con miedo a la calle. Dentro de poco, toque de queda y refugios que arden. Respondamos antes de que se haga tarde. O quizás un día despiertes y no haya nadie a quien mirar a los ojos para contarle. No hay derecho a salir, mi vida, que no hay derecho a salir con miedo a la calle. Que no hay derecho a salir, mi vida, que no hay derecho a salir con miedo a la calle. Con miedo a la calle. Con miedo. Thank you.